tengo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Todos en cuero. Cuero para todos. Muy bien, ya que estamos en la última media hora de este programa de hoy, lo tenemos a Jorge Alperín, que nos trae una reflexión. ¡Reflexión! ¡Reflexión! ¡Reflexión! ¡Reflexión! Jorge. Esto es reflexión y mucha guita que se perdió en el camino. Oh, ¿la traes acá? Hay, son malas noticias. ¿Vos dirías que son malas noticias? Son malas noticias. Uno podría sintetizarlo con Macri: en todo apareces vos. En todo estás vos, dice Macri. En todo aparece Macri. Sigue creciendo la lista de irregularidades del gobierno del PRO con la guita. Al mismo, ya es aluvional la cosa, es un aluvión. Han choreado por todos lados. Y al mismo tiempo las denuncias por los recursos que le está quitando a prioridades como la salud y los derechos humanos. En las últimas horas aparecieron nuevas denuncias que muestran que tres dueños de las agencias que manejan la pauta publicitaria de Mauricio, del PRO, de Cambiemos, figuran entre los mayores aportantes de la campaña electoral de Cambiemos. No. Es decir, va, viene la guita, y vuelve. Vos me ponés y vuelve. Y vuelve. Ahí está, muchachos. Son los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre y Jorge Reale. Cada uno pone 95 lucas para la campaña. Bien, Reale, bien de la que Torre. Que dicen que es lo que ponen los más altos funcionarios porteños. Están poniendo todos ahí, parece. Todos bueno, ponen. Sí, sí. Y también otro de la empresa, Roberto Reale, otro Reale, también pone 95 lucas. Bueno. Por otro lado, ocurrió que una de las radios de Bernal, Aijuna, presentó una denuncia penal contra el secretario de Comunicación Social, Pablo Gaitán, y el secretario de Medios, Miguel de Godoy, por presunto peculado, falsificación de documentos privados y lavado de activos. Y ya son 14 las radios que denuncian figurar con pautas y montos que o son muchísimo más altos que los que realmente recibieron las radios, sí, o directamente nunca les dieron. Hay casos donde no recibieron ni un solo mango y figuran pautadas. ¿Cómo? También los están peculando. Directamente. Aijuna también denunció empresas intermediarias, muchas de las cuales tienen rubros como textiles, embarcaciones. Hay una que hace liposucción. Ah. Y figuran como intermediarias de publicidad, Jorge, no de la puede. Campaña. Viste que Mac dijo que eran errores de carga. Pueden ser errores de carga con liposucción, sí. Puede que se haya equivocado. Liposucción y campaña presidencial no tiene mucho que ver. Bueno, si hay algo que al PRO no le gusta es la cosa grasa. Claro. Aunque eso, había en una época, ¿viste? ¿Se acuerdan que quién se hizo liposucción? Manzano. No, se había puesto hilitos en la cola. ¿Se hizo otra cosa en la cola? Se puso cola más redonda. Aparte, bueno. Manzano no es del PRO. No sé. Sí, ¿no? No sé. Ahí está. Se lo perdió. Está perdiendo. Está con Massa, me parece. Todavía. No, debe estar con Massa. Bueno, el sitio chequeado.com. El sitio chequeado.com. ¿Qué dijo Chequeado? Denuncia que entre los aportantes a la campaña del PRO hay gran cantidad de empleados del gobierno, como te decía, que figuran como monotributista con ingresos menores a los 240.000 pesos por año. Sí. Es decir, no les da para poner guita para la campaña del PRO. Y eso que lo dice Chequeado, ¿no? Pone que muchos miles. Sí. Chequeado es de Clarín, que ¿no? Sí, digo, y eso que lo dice Chequeado, que no se es, puede decir que Chequeado sea anti Macri, digamos, ¿no? No, para nada. Precisamente. Bueno, además pasa otra cosa. A 2 meses de terminar su mandato, Macri reforzó su alianza con Clarín. Le hizo un nuevo contrato. ¿Qué necesidad? Si ya estaba fuerte. Y, pero qué sé yo, si piensa que podría llegar a necesitar. Con las dudas. Hubieron sus cortocircuitos también. Yo creo que fue como una reconciliación. Como cuando el marido llega con la caja de bombones. Claro, esa bueno, es la caja de bombones. Generalmente cuando el gran diario argentino te tira algo pesado, vos vas con la caja de bombones. Muchos aflojan, no todos, por suerte. ¿Qué hizo? Bueno, hizo un renovó un acuerdo por 15 millones de dólares, al cambio oficial serían 140 millones de pesos, pero hay que ver, le da al único oferente de la licitación de 2010 el control de abonos de conexión e internet, mantenimiento y adquisición de notebooks. O sea, directamente es una operación que empezó en 2010, sí. Viene a ser Conectar Igualdad versión Ciudad de Buenos Aires, claro. Versión CABA. La única diferencia es que la ciudad paga a los proveedores tres veces más caro que lo que paga el Estado Nacional a sus proveedores. Y la licitación... Y además, el Estado Nacional tiene 27 proveedores, la ciudad tiene tres. Con eso se arregla, le paga, va todo muy rápido, y tiene... Uno se llama Ernestina, el otro se llama Héctor. Claro. Sí, don Héctor. Cubren 156.000 alumnos de la capital... Una notebook para cada uno de los 16.000 maestros de las escuelas primarias, además de proveer conexión inalámbrica para 217 colegios y con cable para 504. Hay una operación acordada por un monto, el total es de 274 millones a favor de Prima Sociedad Anónima, que es la empresa de Clarín. ¿Pero si 274 millones de qué? De todo, por todo concepto. ¿Pero de peso o de dólares? De dólares. Pero todo lo contrato. Es sí. Muy caro. Pero eso desde el 2010. Así, lo que ahora renovó es solamente 15 millones de dólares. Pero lo mismo que lo del galpón. ¿Por qué Macri, si está en Argentina, no está comprando insumos importados, está comprando un servicio de internet en Argentina o alquilando un galpón en Argentina? ¿Por qué paga en dólares? ¿Por qué arma contratos en dólares? Yo no sé, es una... ¿Qué sé yo? Porque está endeudado en dólares también. Dice, bueno, ya junto todo en dólares. A él le gusta, porque se entiende mejor con los amigos en dólares. Bueno, mientras tanto, en Buenos Aires, tenemos que decir que redujo el gasto en instituciones de derechos humanos en 65 millones. Rebajó 65 millones de la plata destinada a instituciones que se ocupan de los derechos humanos. Es decir, bueno, no ejecutó más de 14 millones asignados al Parque de la Memoria y casi 51 millones destinados al Instituto del Espacio para la Memoria, que trasladó, que traspasó a Nación en 2014. Si hubiera estado Niembro manejando eso, seguro que se la daba la plata. Viste, toda esa guita, 65 millones menos, 215 millones menos para el Garrahan. Claro. Porque todos esos acuerdos y contratos para los amigos hay que sacar de algún lado la guita. Obvio. Entonces van completando y eso mejorando la relación con los amigos. Ese es el cuadro que está presentando. El riesgo es que, pues es que Simone de Beauvoir, una gran ensayista, decía que lo más escandaloso del escándalo es que uno se acostumbra. El tema es si este aluvión de denuncias de irregularidad del gobierno de Macri termine por acostumbrar a la gente y les parezca natural, naturalice lo que es un escándalo. Ojalá algún juez se ponga las pilas, ¿no? Porque la verdad que es como un... La tipa puso una empresa de afanarse la plata del Estado, eso es lo que puso es Macri. Una manera no es que de tuvo un funcionario que se mandó una vivada, puso una empresa para chorear plata. Tiene una manera de gestionar los asuntos del Estado, que son mezclando los negocios con los amigos. Hay una cosa más, Nicky Caputo. Nicky Caputo, el primo de Macri y el que maneja la obra pública, prácticamente la mayor porción, además de ser el gran asesor de Macri y el íntimo amigo, aparece como habiéndole pedido un préstamo a Macri de la tercera parte de todo el patrimonio que declara Macri. Es decir, Macri hizo figurar que le prestó 18 millones a su Caputo. Entonces aparece Gabriela Cerruti con una denuncia penal por las contradicciones que hay entre dos presentaciones de patrimonio que hizo Macri últimamente. Que no coinciden, que hay mucha irregularidad. Pero además hay un... Perdón, discúlpeme, es un segundo nada más, pero digo, además hay una cuestión que es incompatible, digamos. El tipo Caputo no tiene obras públicas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. No, tiene. Y a Macri aparece prestándole guita a Caputo. Sí. Es muy raro. Bueno, es el amigo. Además, prestándole la tercera parte de su patrimonio, ojo. La tercera parte. No le alcanzó con los mil y pico millones de mango que tuvo en obra. No sé, chicos. Después lo voy a investigar mejor. Ya venimos.